más largo de tu vida. Desde Espiral FM, el festival Tecnomáquina Hardcore al aire libre más importante del país. Summer Rave 2005.